Lección 13, del 22 al 28 de junio. ¿Cómo reconciliarse en el tiempo del fin? He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Sábado 22 de junio. ¿Qué es un corazón reconciliado? Introducción. Malaquías 4:5. El modelo familiar original que Dios diseñó era perfecto. A Adán se le dio responsabilidad espiritual y autoridad, mientras que Eva sería una ayuda idónea de igual valor que Adán. Sin embargo, cuando apareció el pecado, perturbó el diseño perfecto de Dios para la familia. El pecado trajo conflicto y discordia a la institución de la familia, y la hizo frágil, violenta y hasta devastada. El pecado distorsionó en Edén el diseño perfecto de Dios, pero Dios ha provisto un medio para restaurar la familia a su estado original, perfecto. Esto puede ocurrir solo por medio del amor de Dios, revelado en Jesucristo, quien ofrece esperanza y gracia a la unidad perturbada. La institución de la familia hoy necesita dirección, aliento y esperanza. Se necesita sabiduría para orar por los hijos y guiarlos en la palabra de Dios. Y el esposo y la esposa necesitan diálogo constructivo para permanecer unidos y felices. El deseo de Dios es ayudarnos a dar pasos valientes y decisivos a fin de vencer la mentira de que no hay esperanza para el matrimonio y la unidad familiar. La intención de Dios para nosotros es que mejoremos nuestras familias, reparemos los vínculos rotos y fomentemos familias saludables acordes a su plan original. Por esa razón, Dios promete enviar al profeta Elías para reconciliar los corazones de las personas en familias atribuladas justo antes del tiempo del fin. En Ezequiel 36:26, la Biblia habla de un nuevo corazón y un nuevo espíritu. El pecado endureció el corazón de los seres humanos y lo hizo no receptivo a los preceptos de Dios. Después del pecado, el corazón se torna desprovisto de vigor espiritual. Los seres humanos comienzan a anhelar los deseos del mundo. No obstante, por medio de la gracia de Dios, revelada en Jesucristo, podemos tener un nuevo corazón y reclamar nuestra posición original con Dios. Por medio de la fe viva en nuestra alma, podemos mirar al Salvador crucificado, quien ofrece completa salvación. La lección de esta semana nos ayudará a descubrir las promesas de Dios, especialmente las relacionadas con reconciliar corazones en el tiempo del fin, mientras nos preparamos para encontrarnos con Cristo en su segunda venida.